dijiste, Tito, que, bueno, ganamos la licencia de radio. Sí, Megahertz. Sí. Megahertz, ¿qué quiere decir Megahertz? Creo que es la electricidad, tiene algo que ver con la energía, no sé muy bien. 106.1 Megahertz. Ah, mirá qué lindo te sí, sale. Sí, está buenísimo, la radio que escucha mi papá. ¿Tu papá? En el fondo, a la derecha de tu diario. Tirando la cadera del diario. La radio de todos los colores. Ah, ¿te gustan los colores? Sí, sí, la radio de todos los colores. Viste, es una forma de decir que para un montón de cosas lindas que se pueden decir de la radio. Muchos colores. Está bien, me gusta. Todas las voces. Claro, todas las voces amplias, ¿no? Una cosa, la objetividad plena. 106.1. La radio de la Pampa. Todos los sábados, 9 y 10, en Kermés. Daniel Petrucci y Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela. Un programa futbolero. Buenas tardes, un gusto como siempre volver a reunirnos con ustedes aquí en esto que llamamos Bajo la Suela por Radio Kermés en su segundo programa, atención, segundo programa cumplimos hoy y como siempre la propuesta es esa charla futbolera de ida y vuelta, con ustedes del otro lado, con nosotros aquí, por supuesto tratando de estar a la altura de las circunstancias para que esto se haga realmente una charla amena entre amigos para debatir lo que haya que debatir, para charlar sobre las cosas que nos interesan a los futboleros, por supuesto. A veces nos ponemos un poco egoístas en esto. Pero bueno, para comenzar a desandar esta horita que tenemos hasta las 19 aquí por Radio Kermés, ya estamos preparados con Alberto Tito Mancilla, a mi derecha. Hola, Alberto. Buenas tardes. Muy contento. Me gustó lo del sábado pasado. Fundamentalmente que nos escucharon amigos, que para ellos va este programa y esperemos estar a la altura de nuevo, a ver si podemos entretener con lo que nos gusta. Y para eso, por supuesto, uno siempre trata de sentirse acompañado con gente que es del palo, con gente que ha atravesado las distintas etapas del fútbol nuestro, de todo tipo, no solo en el ámbito local, sino también nacional e internacional. Y hoy tenemos la compañía y la visita muy grata de Ricardo Heriberto Bertolé. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, me mataste. Buenas tardes. Lo escondiste bien, ¿eh? No, estaba un poquito escondido. Yo a veces pongo la H, pero bueno. Claro, bueno. En este caso, lo me mató de entrada. ¿Para qué? Gracias y felicitaciones por el programa, ya que comenzaron hace muy poquito. Te agradecemos mucho. No, esto del tercer nombre es que es algo que he estado prestando atención, que por ahí muchos no le dan importancia o muchos lo relativizan. Y me pareció una manera de presentarte con todas las letras, por eso es que será porque yo me llamo Daniela Seca, ¿no? Entonces no tengo un segundo nombre por ahí que no tiene tanta difusión. Bueno, la cuestión es que te agradecemos que estés acá con nosotros en esta charla futbolera, como decimos y repetimos, porque nos interesa que quede claro, una charla en donde ninguno es periodista y todos somos muy aficionados a esto de la comunicación, a esto de charlar con los amigos, lo que tiene que ver con nuestro fútbol, que evidentemente es algo que nos ha acompañado y nos acompañará hasta el final de nuestros días. Por supuesto, nuestro compañero hoy que nos visita es del mismo pensamiento, porque las veces que nos encontramos, ¿de qué hablamos? Claro. De fútbol. De fútbol, sí. Fútbol y te acordás y viste lo que pasó ayer. Claro. te ocupa, te ocupa. Sí, fútbol y la familia, ¿no? La familia, cómo anda la familia, cómo están los tuyos, cómo están tus chicos, ¿eh? Y para eso, por supuesto, también vamos a presentar cómo está compuesta tu familia, Ricardo, para que la gente por ahí vaya conociendo un poco quién es el que está charlando hoy con nosotros, ¿no? Mi familia está compuesta por mi esposa, por mis dos hijas, mis yernos, que es el más claro, necesario, claro. Y, sí. Y por dos nietas. Fantástico, dos nietas, muy bien. Bueno, ahí nos saca ventaja el hombre. Sí, yo la verdad que estoy esperando. A ver si alguna de las nenas, Julieta, por lo menos. Bueno, macanudo. Y como decíamos entonces, hoy la charla futbolera, ¿de qué puede llegar a tomar su rumbo? Y tiene que ver un poco con lo que nos plantea Ricardo. Ricardo es un hombre que tiene una trayectoria realmente envidiable, ha jugado en primera división más de 60 partidos, ha estado en equipos sumamente importantes con su comienzo en Boca Juniors, nada más ni nada menos. Vos sabés que yo creo que mucha gente de Santa Rosa y La Pampa no están sabiendo de su currículum, que es muy importante. Claro, sí. Bueno, y ya que lo tenemos a mano, no le vamos a decir a él que diga todo, porque a veces eso se vuelve engorroso para el invitado, pero sí, además de agregar que estuvo en ese Independiente donde uno de los máximos referentes en un momento era Ricardo Bochini, nada más ni nada menos, ese Independiente que realmente tuvo una época en donde era uno de los más mentados a nivel nacional e internacional por las copas internacionales en las que estuvo entrometido, digamos. Y también Unión de Santa Fe fue uno de los equipos que te tuvo como integrante de su plantel en algún momento. Sí, ya de vuelta, porque yo en realidad arranqué en Boca. Y después de la lesión que tuve, que quedé fuera de Independiente, estuve un año parado en Vélez, que de cualquier manera me salvó de estar fuera directamente del sistema. Recalé en Unión de Santa Fe, estuvimos un año y medio más o menos, y bueno, hasta que decidí dejar de jugar profesionalmente, y bueno, nos vinimos a vivir a La Pampa. Jugué un año en All Boys, pero ya en otro tipo de situación, digamos, ¿no? Ricardo, en Boca Junior, el escenario para el entrenamiento, la Candela. Por supuesto, vivíamos en la Candela. Yo soy del interior, estuve 4 años viviendo en la Candela. Un lugar hermoso para ver, espantoso para vivir, pero bueno, cuando sos chico, en esa época las comunicaciones no tenían nada que ver con las actuales. El primer año uno estaba absolutamente deslumbrado. Nosotros vivíamos donde concentraba el equipo de primera. Era una casa quinta, inmensa, sí, todo muy lindo, pero bueno, era absolutamente aislado. A las 10 de la noche nos cerraban la puerta. Estamos hablando de chicos de 16 años, 17. Es bastante complejo. Era un lugar que visitábamos cuando éramos chicos. Porque yo vivía a 8 cuadras de ahí, por el camino de cintura. Caminábamos, claro, hasta la Candela. Cazando pajaritos, robando algunas naranjas de los lugares. Y conocimos a todos los jugadores ahí. Un lugar que ahora está hermoso. Hermoso está ahora el lugar. Lo han con cancha de pasto sintético, de todo ahí. Aquello había 2 canchas solas, creo, ¿no? En aquel momento había 2 canchas solamente, aparte de un gimnasio cubierto. Había gimnasios para pesas que casi no existían en el país. No, era una cosa innovadora. Lo que pasa es que vos estabas muy aislado. Y, por ejemplo, yo estudiaba éramos 2 los que estudiábamos de 30 chicos. Entonces hacíamos una vida un poco diferente por ahí. Había que levantarse a las 5:30, tomar 1 hora de colectivos. El primer año, insisto, yo viví en una nube prácticamente, porque íbamos los domingos a la cancha y para nosotros era algo fantástico. Pero después entras a caer en que los ídolos tienen los pies de barro, en que las cosas no son como estás observándolas, sino qué es lo que realmente ves. Y bueno, bajás a la tierra directamente. Hay cosas lindas, cosas buenas, recordás cosas que son algunas aceptables y otras que después de muchos años te siguen dando bronca. Así que ¿se te ocurrió renunciar en algún momento y volverte al pago? Sí. Un año me enojé, suelo ser medio medio enojón, me peleé con el técnico, o discutí. ¿Quién era? En realidad. El técnico en ese momento era el Nano Gandulla. Ah, Gandulla. El currículum de Gandulla era, hoy a lo mejor no lo conocen, sí, pero el currículum era fantástico, de ¿no? De lo mejor. Primero él había sido coordinador, era coordinador de todas las inferiores y a su vez era el técnico de tercera división. Bueno, la cosa es que me fui a mi casa y a la semana entre mis padres y el pueblo en sí me metieron arriba del colectivo y me mandaron para Buenos Aires. ¿Te convencieron o quién dice? Sí, a lo mejor yo estaba, me había convencido, pero estaba, bueno, te empujan. Yo soy de un pueblo chico, de un pueblo de 3.000 habitantes, y en ese momento era el único que tenía alguna posibilidad así diferente con respecto a lo que era fútbol. ¿En qué lado de la provincia de Santa Fe queda Piamonte? Piamonte queda en el centro oeste de la provincia, ajá, muy cerquita de San Jorge, el Trébol, que sí, son los pueblos más importantes de la zona. Y acá te hago una pregunta, porque me llamó la atención esto. ¿Por qué Boca y no Newell, Central, Unión? Estando ahí en Santa Fe, ¿no? A ver, primero que Boca estando en la Quiaca también te tira Boca, más Boca. Que Boca o River. Uh-huh. Cualquiera de los dos te tiran más. Uh-huh. Dio la casualidad que el cura del pueblo mandó una carta a Boca. El cura. El cura del pueblo era... Era técnico de fútbol, también, no, seguro. No. El cura del pueblo a su vez era el director del colegio secundario, donde yo iba. Mandó una carta, yo estaba jugando en primera ya, tenía 15 años, uh-huh, y le mandaron a decir que me llevara a probar cuando quisiera. Después de haber ido a probarme la primera vez a Boca, que tuve que ir 3 veces en realidad, llegó una carta de Colón de Santa Fe que querían, ajá, que fuese. Pero bueno, entre Boca y Colón, en esa época, era muy fácil tomar una decisión. ¿Eras hincha de Boca? Soy hincha de Boca. Al revés que ustedes dos, pero no, bueno. Está bien, porque no, bueno, sí. No, a veces es lo que me hubiesen echado de mi casa si no era hincha de Boca, ¿sí? Así que. Claro. Mandato familiar había. Era mandato familiar, sí. Está bien. Bien, y estamos aquí entonces con Ricardo Pertolé, para que no se me enoje de nuevo, con Tito Mancilla, discurriendo y tratando de encaminar esta charla futbolera, como decimos. Si se quiere comunicar con nosotros, recordemos que. Tenemos el WhatsApp 1533-7866, quiere mandar un mensaje también, un mensaje de voz. Insisto, 1533-7866 para comunicarse con nosotros. Todos los que estén por allí escuchando y quieran acercarle alguna pregunta a Ricardo o alguna inquietud, con todo gusto lo vamos a charlar. Vamos a aprovechar entonces, vamos a hacer una pequeña pausita así, tomamos un vasito de agua, nos refrescamos un poquito las cuerdas vocales. Vale. Y terminamos de ensillar el mate y seguimos aquí en Bajo la Suela. No pares, no bajes, ella se cree una estrella porque mata cuando besa y me deja. A la noche me desvela cuando llega. We'll be right back. Radiokermés.com es la primera emisora de La Pampa que transmite por internet. Radiokermés.com. Kermés 106.1, espacio publicitario. Editorial Voces, de la CPE, es un aporte cooperativo a la cultura regional. Con un mínimo abono mensual en el recibo de luz, usted recibirá en su domicilio todas las publicaciones de la editorial. Suscríbase llamando al 419414. Editorial Voces, palabras por venir. Los sábados a las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche llega a Radio Kermés la gran tanqueta de la emisora. La Kermés de los sábados. Preguntas sin respuestas, carcajadas demoníacas, serias entrevistas, sesudas reflexiones, bonitas páginas musicales y juegos absurdos. Durante 3 horas, un contradictorio encuentro con la coyuntura y las profundidades, con la sensatez y el cinismo, con el conservadurismo acérrimo y el más libre albedrío. La barra brava kermesera se viste de fiesta y sale a provocar y a aprovechar las fiebres del sábado a la tarde-noche en La Kermés de los Sábados. UTELPA, siempre trabajando por los afiliados. Reintegros en efectivo para plantillas ortopédicas, placa de relajación para bruxismo, lentes recetados, tratamientos odontológicos. Beneficios para los afiliados directos e integrantes del grupo familiar. Consultas en Belgrano Norte 243. Teléfono 244000, 245250 o en la sede de tu seccional. UTELPA, Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa. www.utelpa.com. Seguinos en Facebook, UTELPA La Pampa, y Twitter, @UTELPALAPAMPA. Estudio Jurídico Integral Di Napoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Radio Kermés descubre el color del cristal. Terrible, no merecía. Te pido que contestes, pero quisiera tener tu parte de una respuesta. Pues no vas a tener. De un movimiento político donde lo importante es el pueblo. Voy a decir lo que uno piensa a una persona. Alberto Suárez está en Radio Kermés. El color del cristal. Domingos de 11 a 12 por Radio Kermés. El color del cristal. En la radio de todos los colores, El color del cristal por Radio Kermés. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Fin del espacio publicitario. Este domingo 13 de agosto, un equipazo periodístico trabajando en red en toda la provincia para seguir en vivo y en directo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. La cobertura de las elecciones generales, que ya es un clásico, en dos turnos, desde las 10 de la mañana y desde las 5 de la tarde. Decenas de periodistas, reporteros y colaboradores informando al instante y proyectando las consecuencias de los resultados en cada una de las regiones de la provincia. Los informes desde las escuelas de votación, la voz de los candidatos y protagonistas y el contacto con más de 30 radios de la provincia. Radio Kermés 106.1 de Santa Rosa. FM Libre 93.5 de General Pico. FM Fox 102.3 de General Hacha. Impacto 99.9 de Eduardo Castex. Radio 1 96.3 de Toay. Acuario 92.5 de 25 de Mayo. Infohuella.com, Radio La Miércoles de Victorica. Los Caldenes 106.9 de Victorica. FM Calden 89.9 de Intendente Alvear. Prisma 100.9 de Realicó. Radio del Norte 105.5 de Rancul. Cristal 89.5 de Ingeniero Luigi. Conexión Power 102.5 de Parera. Energy 107.7 de Alta Italia. Cristal 102.1 de Caleufú. Oasis 93.5 de Ingeniero Luigi. Cristal 106.7 de La Maruja. Energy 90.7 de Embajador Martini. Cadena Sur 101.5 en Macachín, Alpachiri, Guatraché y General Campos. Sónica 98.5 de Alpachiri. Estación 2000 103.9 de Jacinto Arauz. FM Cielo 93.5 de Guatraché. Radio Fusión 105.5 de Catriló. Cadena 100.1 de General Hacha. Radio Compacto 94.5 de Winifreda. Manantial 88.9 de Catriló. Manantial 102.1 de Lonquimay. Manantial 88.7 de Anguil y Uriburu. Génesis 95.9 de Cuchillo Co. Líder 94.1 de Rancul. Sol West Power 97.3 de Santa Isabel. FM Impacto 91.1 de Realicó. Nuestra FM 107.5 de La Adela. Radio Azul 107.3 de Miguel Riglos. Desde las 10 de la mañana y desde las 5 de la tarde y hasta que estén claros los resultados, las elecciones se viven en Radio Kermés en el 106.1. Muy bien, y continuamos aquí en Bajo la Suela por Radio Kermés, 18:24 minutos. Tito, te informo de la hora, 18:24 minutos. Gracias, muy amable. Manejando el tema. Y rápidamente ya meternos en tema futbolero, por supuesto. Adelante. Bueno, mi interés es saber, desde el primer técnico que tuviste, fundamentalmente vamos a hablar de primera, así pasamos de alto ya la que estuviste viviendo ahí, las inferiores, los problemas que tenías para viajar. Viendo el fútbol de hoy, aquello parece en entrenamiento totalmente diferente, ¿no es cierto? Era totalmente diferente el entrenamiento y era diferente el fútbol. La velocidad era absolutamente distinta, era muy inferior. Los físicos eran absolutamente distintos de lo que es hoy. Nosotros trabajábamos las piernas. Hoy las piernas o cabecear, digamos, pero la parte de hombros, de brazos, eso era algo que se hacía un poquitito para mantenimiento, pero nada más. Pretemporada, kilómetros y arena. Exacto. Abdominales. Y por ejemplo, vos entrenar en la semana, los martes, 30 minutos alrededor de la cancha. Y con eso estábamos hechos. En cambio hoy hay pasadas, hay cosas fraccionadas, es totalmente diferente. Fundamentalmente el entrenamiento físico y, bueno, el aumento de la velocidad que ha habido en el juego hace que los espacios sean cada vez más chiquititos. Claro. Entonces, complica. Si vos no tenés buena técnica para parar una pelota, para tocarla, el hecho de no tener espacio, de no tener tiempo, se te hace cada vez más dificultoso, ¿no? Volviendo a lo del fútbol, el ensayo futbolístico ocupaba mucho tiempo, o te decían, vos jugás de 4, vos de 2, vos de 6, vos de 3. No, cuidado que el que viene por acá rápido. No. Los ensayos en general, los equipos jugaban más o menos de la misma forma. 4-3-3. Era 4-3-1-2, 4-2-4. 4-4-2, ¿no? 4-4-2. Se me fue. 4-4-2. Ese era generalmente el equipo. Lo que pasa que, ejemplo, en Boca, cuando yo estuve, estaba el Cabezón Potente, que era un fuera de serie. Y entonces el Cabezón tenía que jugar sí o sí. Cuando se fue deteriorando su parte física porque era un poco vago para entrenar, entonces fue cambiando eso. Pero en la medida que vos tenés un jugador, un tipo que le podemos llamar enganche, le podemos llamar enlace, alguien que sepa manejar los hilos del equipo, y bueno, el equipo tiene que girar en base a eso cuando vos tenés la pelota, ¿no? Claro, pero yo digo, el ensayo en repeticiones, defensa, el parado de los volantes. Eso se hacía fundamentalmente los días miércoles y los días viernes. Se trabajaba mucho en pelota parada, se trabajaba en funcionamiento defensivo. El funcionamiento ofensivo en realidad es más impronta del jugador y decirle, convencerlo de cómo tiene que atacar y de qué agresividad tiene que tener, que otra cosa. Se ensayan jugadas fundamentalmente de pelota parada. Por supuesto que, bueno, en los entrenamientos de los días jueves, el técnico tiene la potestad de parar el partido en el momento que quiere, claro, claro, de repetir la jugada, pero que eso no ha cambiado demasiado. Me imagino que hoy los técnicos deben hacer prácticamente lo mismo. Sí, cambia en el sentido de que ensayan mucho separados, defensa, el sistema que van a usar. Sí, nosotros, por ejemplo, los días miércoles se trabajaba mucho separado. Se trabajaba defensa por un lado, ataque por el otro. El mediocampista a veces estaba con uno, a veces estaba con el otro. Se va ensamblando y se va trabajando. Cuando yo jugué en primera, cuando comencé a jugar en primera, el esquema defensivo era libero y stopper. Claro, claro. No era zona. Después, así con el correr del tiempo, empezó a tipo jugar, italiano. A jugarse, claro, ¿Con qué defensa trabajaste vos cuando te asentás en primera división? ¿Quiénes eran tus compañeros de defensa? ¿En qué equipo? ¿En Independiente? En Boca y en Independiente. Bueno, yo en Boca jugué con Nicolau y Rogel, sí, como centrales, uh-huh, y el Tano Pernia como número 4. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros no teníamos volantes que nos defendieran. No. En Boca el Tino bajaba... Claro, jugaba Marcelo Treviene de 5, el Chino Benítez de 8, Potente de 10 y no marcaba nadie. Ninguno. Nadie. Te la tenías que defender como... Y ustedes de pasar al ataque, de tener una jugada, un movimiento en donde, bueno, ahora pasa Ricardo al ataque por izquierda, llega vacío. Generalmente íbamos. Cuando no jugaba yo, el titular realmente, sí, del equipo era Tarantini, claro, que, sí, que tenía muchas posibilidades de pasar al ataque, sabía mucho con la pelota, uh-huh, y el Tano Pernia a lo mejor no sabía tanto, pero era un tipo que una vehemencia... Como ganaba por fuerza. Claro. Uh-huh. ¿Y en Independiente, por ejemplo? Y en Independiente estaba Villaverde de 2, uh-huh, Enzo Trocero de 6, uh-huh, y de 4 a veces jugaba Lencina. ¿Comiso llegó a jugar? Sí, ¿o no? No, Comiso no estaba. Comiso fue posterior a lo que yo estuve. Estaba Negro Galván de 5, que el Negro sí marcaba realmente bien. Sí, sí. El polaco Semenewi de 8. Uh-huh. Era una estructura totalmente diferente a la de Independiente. Lo que pasa es que vos tenías un monstruo adelante como Bochini, que te despejaba cualquier duda. Uh-huh. Y Bertoni, que metía todo lo que pasaba, parecía tipo Palermo, digamos, ¿no? Y salvando las distancias, porque uno jugaba por un costado y otro jugaba por el centro. ¿Y era de alguna manera beneficiado, privilegiado en algunas situaciones de Enrique Bochini? ¿En qué sentido? No. Me refiero a la respuesta física que tenía que dar. Que por ahí se habla de que no entrenaba mucho, que recién empezaba a entrenar el jueves o el miércoles. No. ¿Cómo era? No. Nosotros entrenábamos todos de la misma manera. Claro. Bochini no tenía problemas para entrenar. Claro. Sí es un chico que a veces tenía altibajos anímicos, y que entonces cuando estaba más o menos bien te pintaba la cara y cuando no estaba bien se la sacaba un chico de quinta. Eso está claro. Claro, porque por pero, ahí se habla la claro, gente que no conoce habla de que no, ese jugador no, domingo, no, no, no, no, no, no, de cualquier manera, si vos lo comparás con un físico como claro, el de Maradona, por ejemplo, para hacer un paralelo uh-huh, en la posición, es totalmente distinto. Diego es un jugador que vos lo tocás y te tenés que correr porque, no porque movés, es fuerte, claro, no lo movés, o uh-huh, Tevez, sí, o ese tipo de jugadores. Uh-huh. El Bocha lo movías a lo mejor muy fácil. Si pasa lo agarrabas. Que, sí, lo agarrabas, claro. Por supuesto. No, no, no. La técnica que él tenía, aparte la pinta de nada, por ejemplo, que tenía, era realmente increíble. Los jugadores a veces lo miraban y lo subestimaban. Claro. Pero después se la tenía que sacar y era casi imposible, ¿no? El mago. Vos sabés que quiero volver atrás un poquito, si me permiten, porque me olvidaba de algo que quería preguntarte, que debe ser tan importante y que todos hubiéramos querido sentir. Cuando salías a la cancha de Boca, ¿qué se siente? Se te secan los pantalones. Es complicado, es complicado. ¿Cómo lo resistís? No, no, no, no, no es un problema, porque cuando empieza a rodar la pelota se terminó, te olvidás casi de la gente. Si la tenés a favor. Te estoy hablando jugando con la camiseta por de supuesto, Boca. Por supuesto, sí, yo jugué con la camiseta de Boca y jugué en contra en la cancha de Boca. Claro. En contra en la cancha de Boca tuve la suerte de que era el primer partido que yo jugaba en Independiente. Y bueno, me ovacionó la gente de Boca de entrada. A mí es como que me hizo anímicamente te bien levantó, y después levantó. No lo sentí. Normalmente cuando empieza a correr la pelota vos no lo sentís. Ahora, cuando salís a la cancha... mirás para arriba claro, y se siente. Eso no quiere decir que influya todo lo que a veces se dice que influye. Claro. Eso es, depende del jugador, depende claro, de la persona. Porque dicen que algunos los achica y a otros los pone valientes. Sí, por ejemplo, a mí un lugar que me gustaba ir donde vos tenías casi siempre todo en contra era la cancha de Rosario Central. Pero tenías todo en contra, ¿eh? No, uh-huh, no había nadie, porque los únicos que iban eran gente de los pueblos, que como era yo, que eran hincha de Boca, pero eso gritaban poco, ¿no? Gritaban poco. Y el 90% de la cancha era de Rosario Central y te insultaban desde que llegaba, desde que estaba el micro 10 cuadras hasta que el micro estaba 10 cuadras de vuelta. Pero sí, me gustaba jugar en eso. El problema serio para el jugador de fútbol es cuando lo insulta a su hinchada, ahí sí que se te cae todo. Casi que no te podés recuperar. Después, ¿no? De eso no te recuperas. Es muy difícil, hay que estar demasiado sobre la tierra como para poder recuperarse, porque a veces por una circunstancia especial te pasa uh-huh, en el partido, y en el partido pueden pasar muchas cosas. Y tenés que sobrellevarlo. Y hablando un poco de esa época también, para no olvidarnos, porque mucha de esa época se sustenta en los viejos caudillos, esos jugadores que dentro de la cancha por ahí no eran los más lucidos para mostrar sus habilidades, pero sí temperamentalmente, así se dice, destacaban porque aguantaban mucho de lo que a veces la presión que a algunos les llegaba, bueno, ellos anímicamente respondían de otra manera. Los caudillos, yo te diría que es un par de años antes de la época que yo jugué. Ajá. Digamos, en Boca hablemos de Ratín. Sí. Ratín lo conozco por el hecho de que, ya te digo, concentraban en el mismo lugar que nosotros vivíamos. Uh-huh. Sí, no tenía técnica, pero había que aguantarlo. Era realmente complicado, era un tipo que tenía una personalidad. En la época nuestra, quizás uno de los caudillos puede haber sido Ruggeri. Enzo Trocero, ¿no? Enzo Trocero también. Claro. Enzo Trocero. Yo me acordaba también de ese 6. Enzo Trocero que vino también. De Colón, que era un tipo de mucho temperamento. Y... Sí, de cualquier manera, el fenómeno defensivo ahí era Hugo Villaverde. Sí, también. Sí. Villaverde era velocidad. Una cosa. Tenía una velocidad, una plasticidad increíble y no veía nada, pero. No veía nada, digo, porque realmente sí tenía problemas de vista. Y terminó mal, no se fue. Mira, Hugo. ¿Cómo se fue, decís vos? Porque él fue ayudante de campo de Enzo Trocero durante un tiempo. Sí. Después, cuando fue, o sea, cuando Enzo era técnico. Y creo que se ha vuelto a vivir a Santo Tomé, porque él era de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Ahora, a qué se dedica, cómo está, la verdad, realmente no. Sí, porque medio que desapareció después, ¿no? No se fue en silencio. Sí, en realidad dejó de jugar en silencio. ¿Sí? A ver, fue siempre un jugador silencioso. Sí, sí. Se hacía ver dentro del campo, sí, pero siempre fue un jugador silencioso, ¿no? Nunca tuvo ningún contratiempo, ninguna cosas complicadas, más que su problema de vista, ¿no? Uh-huh. Corto de vista. Le decía que tenemos para comunicarnos, si quiere llamarnos, quiere mandar un mensaje de voz, 1533-7866, ese es el número de Radio Kermés. Estamos aquí en Bajo la Suela con Ricardo Bertolé y con Tito Mancilla charlando de fútbol. Solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. Mago de la lluvia, deja de llorar. No tengo ventanas, fría es la humedad. Mis padres son pobres y esta realidad no les da trabajo ni oportunidad. Así que subiré ese tren, quizás solo pase. Los sábados 9 y 10 en Kermés, Daniel Petrucci y Tito Mancilla la ponen bajo la suela. Fútbol bien jugado, bien pensado y bien hablado. En el 106.1, Daniel Petrucci y Tito Mancilla hacen Bajo la Suela, un programa futbolero. Bajo la Suela, un programa futbolero. Continuamos aquí en Bajo la Suela con Ricardo Bertolé y mi amigo Tito Mancilla, charlando de qué, de fútbol. Recuerde el teléfono para llamarnos si usted quiere o enviar un mensaje de voz. Con todo gusto lo compartimos y seguimos porque habíamos tratado de hablar de varios temas y uno de ellos es la selección argentina en víspera ya de volver a retomar el camino de la clasificación al próximo Mundial. No venimos bien, Ricardo, vamos a estrenar técnico Jorge Sampaoli. ¿Qué te parece, Sampaoli? ¿Qué te parece la marcha de la selección con las últimas novedades en cuanto a convocatorias y demás? Me parece bueno lo de Sampaoli. Habrá que verlo caminar al rengo, dicen, pero me parece bueno. Yo creo que el gran disloque que tiene la AFA ha repercutido mucho en el tema selección. Esto de poner un técnico 2-3 meses, que le estén diciendo que se queda, que se va, realmente no está bien. ¿Y qué es lo bueno, digamos, de este Sampaoli? Sampaoli, por su trayectoria, que la tiene, aunque no es muy larga en años, pero sí la tiene. Sampaoli, por sus conocimientos, su capacidad de mando. Sampaoli, porque es santafesino. ¿Cómo es Sampaoli? Yo creo que Sampaoli, en primer lugar, porque ha mamado parte de alguien que yo considero un gran técnico, como es Bielsa. En gran parte. Correcto. En segundo lugar, me parece que ha hecho un muy buen trabajo en la selección chilena. Es un técnico que arriesga bastante, lo cual a veces, bueno, podría ser contraproducente, pero a mí me gusta un técnico que sepa, porque Argentina tiene jugadores como para arriesgar muchas veces. Nadie es para comer vidrio, está claro, pero muchas veces, fundamentalmente en Copa América, si uno arriesga puede llegar a tener mejores posibilidades. En las Copas del Mundo a veces, bueno, tenés que hacer como hizo el técnico cuando fue el Mundial de Brasil, de sí. Poner 5 defensores. Sabela. Se tienen a veces que dar los resultados, porque en definitiva siempre terminamos hablando bien del que ganó y si uno perdió, a lo mejor hizo un buen trabajo, pero eso desaparece. Así que yo creo que hay que abrirle todo el crédito y también me parece que es bueno que convoque gente nueva. Yo creo que hay jugadores, incluso algunos que están jugando acá en la Argentina, que podrían, yo no digo ser titulares inamovibles ni nada por el estilo, pero se los podía ir mechando, dándole la posibilidad de minutos como para insertarlo y no seguir con los mismos jugadores de siempre, que bueno, a veces han rendido, a veces no, pero Argentina hace un buen tiempo que no gana absolutamente nada, ¿no? Él ya visitó algunos jugadores que no eran nombrados, que no los, nunca los citaban, y les da una esperanza a todos. Como que lo está viendo a todos, va a visitar a los jugadores que están en Europa. Se queda 1 o 2 días, no sé cuándo se quedará, y le explica por medio de los videos y de Becasese, que anda por todos lados con él, que ese muchacho también hizo un gran trabajo en Defensa y Justicia. Gran trabajo. Pero eso no es garantía de nada. La línea. Digo, eso no es garantía de mucho, me refiero. Como decía Ricardo, hasta que lo veamos con el buzo de la selección y empiece a andar. Porque esto ya lo hicieron muchos técnicos anteriores que viajaron a Europa, que le mostraban video, que vos tirás el centro acá y cabeceás allá, el otro allá. Esas cosas desde la época de Bilardo las conocemos. Digo, el tema es hacer rendir a esos jugadores para que la selección tome el lugar que todos creemos que le corresponde. Digo, estar entre las más potentes del mundo. Sin duda que no es lo mismo juntar buenos jugadores, como generalmente ha hecho Argentina, que armar un buen equipo. Un buen equipo requiere que, como hablábamos casi al principio, todas las funciones se hagan, porque de lo contrario hay algo que no se está haciendo y entonces el equipo no funciona de la manera que debe funcionar. Si todos saben cómo es jugar defensivamente en zona, pero el central le agarró el ataque y agarró la lanza, vos te podés encontrar complicado. Porque dejás un espacio tremendo que a lo mejor el otro no la cubre. Entonces, todos tienen que estar dentro de una determinada línea y yo creo que Sampaoli lo puede llegar a hacer, ¿no? Sí, porque tampoco nadie le abre un crédito ilimitado absolutamente, pero hay que verlo andar. A mí me parece, insisto, que trayendo algunos jugadores nuevos, los jugadores que estaban, Messi sigue siendo el mejor del mundo, Mascherano sigue siendo un muy buen jugador, hay un buen arquero, los que van por afuera son jugadores interesantes, todos, que bueno, a veces hacen juegos, por ejemplo, Di María es un jugador que a mí me gusta mucho, pero muchas veces juega solo. Uh-huh. Entonces, son todas cosas que hay que meterlos adentro del equipo como para que te puedas llegar a rendir. De lo contrario, no hay ningún jugador solo que pueda llegar a hacer nada. Los jugadores de las grandes ligas no estaban muy conformes con el técnico. Estaban buscando algo así, con este pensamiento o esta forma de trabajar. Esa es la sensación que tenía yo. Bueno, ahora, como hablábamos recién, hay que ponerlo a prueba, a ver qué sale. Pero me parece que para este tipo de jugadores, máxime los que juegan en Europa, este muchacho es lo ideal. Ojalá no me equivoque. Es difícil porque tiene que cambiar todo el esquema que venían está haciendo, cambiando, ¿no? Todo, está claro. Cambiando todo, sí. Ahora, cambiar el esquema, si vos los terminás de convencer a los jugadores, tampoco no tiene mucho tiempo para trabajar, es otro de los problemas que hay. Son los jugadores están en sus clubes, juegan de una determinada manera, y si, bueno, como hablábamos fuera de micrófono, vos a Mascherano lo seguís poniendo donde jugaba cuando estaba en River, y hace 10 años que juega como segundo marcador central, le podés llegar a complicar también la vida. Puede ser un gran jugador, pero no está en su posición habitual. Entonces, bueno, son todos detalles que él tendrá que ir cubriendo para ir armando el equipo. Y el problema es que los puntos hacen falta. No, no se puede salir o jugar un partido amistoso. Está hay que la ir recta a ganar final, sí la o recta sí. Final, sí. Yo o tengo sí. una duda con respecto a eso que hablabas de Mascherano. Sí, me refiero a esto. ¿A Gary Medel lo pone él de central o ya Bielsa lo había puesto de central? A mí me parece que lo pone él de central. Digo, teniendo en cuenta la envergadura de Gary Medel, es muy bajo para jugar central, al igual que Mascherano, que puede ser lo que algunos le reclamen, el tema de la altura, que después nos cabecean todo. Quizá por ahí pueda venir un poco el cambio de Sampaoli con respecto a la conformación del equipo, no meter centrales altos, Facio. No, pero yo mira, discúlpame, ¿sí? Creo que va a... Él no va a saltar, él va a ser el que va a estar libre, el que va a manejar la defensa, va a tener los dos grandotes a los costados y esos son los que van arriba. Sí, sí, pero en un córner tiene que saltar. Bueno, a ver, lo podés poner al palo. Si nos ponemos a ver cuál fue uno de los mejores defensores de fútbol argentino, no era un jugador alto, que hablo de Pasarela. Pasarela, sí, no, sí, era Pasarela. Un jugador de 1.73 m, 1.75 m, no era un jugador alto, saltaba mucho. Ganaba mucho arriba, pero era un jugador firme de físico. No era un grandote. No, muy tiempista. Entonces, estaba bien. Ponerlo a Mascherano o ponerlo a Gary Medel. Está viendo a Facio. Facio es grande. Facio es alto. Él le va a poner dos. Yo a lo que digo, a lo que iba yo, es que quizá por allí puedan venir los cambios que uno está reclamando y que Sampaoli se anime a hacer. Porque hasta acá. Mascherano era circunstancialmente en algún momento del partido que lo necesitaba, que podía llegar a jugar de marcador central, pero no era titular de marcador central. A ver, a mí me parece que una de las mayores variaciones que va a hacer es la transición defensa-ataque y ataque-defensa. Uh-huh. La velocidad que le imprime. Vos veías a Chile y muchas veces sí, llegaba con cinco jugadores. Sí. Argentina jamás llega con cinco jugadores. Uh-huh. Y si él tiene esa idea de juego... yo creo que lo va a poder conseguir en Argentina. ¿Vos crees que sí con jugadores consagrados? Porque acordémonos que Chile en su si momento vos, sí, si cuando vos, ahí lo, cuando Sampaoli se hace cargo, no era que todos estaban en el más alto nivel que están ahora. Digo, podía ser un Sánchez, podía ser por ahí algún otro jugador, pero no era que todos estaban en ese nivel. Digo, tenía un material que iba por el hambre, iba por la gloria. En este caso, Argentina tiene todos jugadores consagrados. Hay que ver si... Pero, a ver, si vos tenés jugadores consagrados y no tienen hambre, sacalos. Y bueno, precisamente... Ese es el tema. Yo he visto la selección argentina porque sin Argentina, los jugadores están consagrados en sus clubes, pero no han ganado nada en la selección. Hace años que Argentina no gana absolutamente nada. Entonces necesitas jugadores con hambre. Es preferible tener jugadores de menor jerarquía, pero con hambre y con ganas, que jugadores que estén saciados y que les dé lo mismo una cosa que otra. Y quizás el jugador más lento que podía estar en el medio, como es Mascherano, si vos lo pasás atrás, que te va a servir realmente bien, dejás un lugar como para que haya alguien que pueda mover perfectamente la pelota en el medio. Yo lo vi los últimos partidos ya, y varios partidos, a un equipo muy parado, sin sorpresa. sin desborde. Sí. Los delanteros, bueno, lo sacó ahora al delantero, al punta. Ahora, el Pipita Higuaín, sí. Pipita y lo convocó a Icardi. Sí, a otro tema que por allí para muchos puede ser conflictivo. Yo no creo que sea conflictivo, pero para muchos sí. Yo creo que es una tontería eso. Me parece que están hablando de una cosa de revista, de la revista Paparazzi, sí, de revista que no tiene nada que ver a esta altura del partido. Sí. Bueno, no tiene pero nada que ver. Fue tema nacional. No, es un tema nacional, no es un tema pero menor, porque son temas nacionales que se instalan. Claro, pero después, Icardi es titular en el Inter hace un montón de tiempo, es goleador en Italia. ¿Qué le podés decir a Icardi que... Bueno, que se quedó con la mujer del amigo, qué sé yo, eso no me parece que esté dentro no del tema ver, fútbol. No. A mí me parece que si se viera transparente todo lo que pasa, bueno, creo que no sé si armamos una selección, ese es el problema. ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de un tiempo hablamos. Yo creo que si influye o no, si no, no, yo no creo que vaya a influir, me da la impresión que no vaya a influir, que no va a influir. No sé qué grado de amistad puede haber tenido Maxi Rodríguez, Maxi ¿cómo se llama? Maxi López con Messi. Uh-huh. Y Messi evidentemente es el jugador más influyente que hay en la selección, pero no creo que sea nada. A mí me parece que si Icardi funciona va a ser por las cualidades que tiene. O sea, y entonces este cambio decís de Icardi en lugar del Pipita Higuaín, ¿a qué se debe? ¿A una cuestión de gusto del técnico? O porque si podemos a pensar que Pipita Higuaín sigue haciendo goles, sigue ganando títulos, o sea, no habría demasiadas motivaciones para sacarlo. Volvemos a lo que yo te dije, para mí es una cuestión de dinámica. Icardi le va a dar... De gusto del técnico en todo caso. O sea, el técnico considera que este jugador supuesto, no tiene la dinámica para... El técnico necesita un equipo dinámico. Uh-huh. Icardi se lo puede dar y el Pipita Higuaín no. Uh-huh. Entonces, quizás pierda un poquito de presencia dentro del área... Uh-huh. Pero va a tener una dinámica totalmente diferente con jugadores que son absolutamente desequilibrantes. Si vos le pones a alguien a Messi que se mueva al lado, que no tenga que hacer todo Messi, cabecear, tirar el centro, hacer el gol, agarrarla de atrás, entonces puede ser que también funcione. Yo creo que volvemos a lo mismo, que hay que armar un equipo en conjunto, donde Di María deje de jugar solo por su lado, el 8 deje de jugar solo por su lado, Messi deje de tener que ir a buscarla a los dos centrales, sino que juegue en una posición más como lo hace en el Barcelona, y tener un 9 que vaya y venga, que tenga la actividad que uno a veces le ve al Kun Agüero en el Manchester y no se la ve en nunca, la selección. Nunca. Entonces, de esta manera estaría Icardi tomando el lugar no solo de Pipe Wayne, sino del Kun Agüero, de Dybala. Bueno, Dybala es un jugador que podría estar. Bueno, ahí está. Por ejemplo, Alario yo considero que es un jugador bárbaro. Y sin embargo, cuando fue lo llevaron de paseo. Uh-huh. O sea, y son jugadores que podían haber ingresado. Yo no hablo de que lo tenés que poner sí o sí ni nada por el estilo. Pero lo podés hacer ingresar 10, 15 minutos, 20 minutos al otro partido. Le vas dando roce de selección como para que el chico pueda crecer. Recordemos que está en peligro la clasificación. Hay que jugarse la vida ahora. Jugamos con Uruguay ahora, después jugamos con... Sí, digo, mí me parece que... Perdón que te corte. A mí me parece que no es demasiado bueno este asunto de los dos puntos que andan dando vuelta. O sea, tenerlo tan presente, si vos... Sí, yo creo que se tienen que olvidar de los dos puntos. Si te lo dan, fenómeno. Si no te los dan, ya está. Pero aún sin esos dos puntos... No estamos bien. No, ya sé. Por eso vos necesitas ganar. Necesitas sacar un buen resultado con Uruguay, que sería, incluido un empate, no sería tan malo, y ganar acá a Venezuela, creo que es. Sí. Claro, claro. Pero bueno, tampoco no se le gana a Venezuela, sino más. No, creo que es Ecuador, ¿no es Ecuador? Sí, Ecuador. Creo que es Venezuela, sí. Creo que es Venezuela. Creo en vos, entonces. ¿Eh? Yo le veo muchas posibilidades a Argentina. Tengo mucha fe. Sí. A ver, pues ¿sabes qué pasa? Cambia el ánimo. No hay duda que el cambio de técnico va a cambiar el ánimo y el cambio de jugadores le va a dar otro ímpetu. No, por supuesto. Pero hablamos de que vamos a jugar a Uruguay. Uruguay es una selección consolidada, no es fácil. Sí, a mí me parece que a Uruguay le hace falta un recambio ahora, pero no es Argentina, no los tiene. No. Va a seguir jugando con sus jugadores que vienen jugando hace muchos años. Claro, y bueno, ahí hay que mostrar el cambio a favor. apostarle a eso y chao. Lo que pasa es que ellos tienen un par de puntitos arriba que hoy les sirven como para después hacer un esquema en el partido. Van a jugar más cerraditos. Que vayan a jugar cerrados, exacto. Correcto. Venezuela, tenés razón. Venezuela es el siguiente después de Uruguay, está bien. Fantástico. Después Perú y cerramos con Ecuador adentro. Son esos cuatro sí. partidos que nos quedan. Uruguay, son, la verdad que son Perú y el, me parece que el más complicado sería Uruguay, justamente, ¿no? Después los otros son ganables, pero hay que ganarlos, ¿eh? No hay ningún partido que se haya ganado antes de jugarlo. Bien, estamos aquí charlando con Ricardo Bertolé, ¿de qué? De fútbol, por supuesto, para aquellos futboleros de los sábados, ¿eh? Que están aquí atentos en este programa que se llama Bajo la Suela y que va por Radio Kermés. Ya están los chicos, atención, ya están los chicos de la Kermés de los sábados. Hola, buenas tardes, chicos, allá están preparadísimos y escuchando y aportando del otro lado, ¿eh? Yo creo que las enseñas aportan del otro lado también. Para continuar con esta tarde tan linda, espléndida la tarde realmente, medio frío pero espléndido, un sol espectacular, yo no sé si alguno estuvo caminando un rato por ahí, pero una tarde bellísima. Con un poquito de viento, ¿no? Un poquito de viento, bueno, ¿qué va a ser? Así que bueno, hemos pasado por el tema de la selección, que no es un tema menor, ha dado su beneplácito acá Ricardo con que le tiene confianza medianamente a Sampaoli, aunque... Sí. Aunque no deja de decir que al Rengo hay que verlo caminar, cosa que vamos a abrir un poquito el paraguas. Confianza sí, pero bueno, era de Casilda, no era de... Sí, no, es de Casilda, es de Casilda. No sí, es de sí, la zona sí, del Piemonte. Sí. Así que bueno, y a vos te había quedado un temita pendiente por ahí, Tito, que habías comentado con respecto a los chicos que... Ah, me refería al Club Parque. Ajá. Que volvió a... está funcionando a pleno ahora, como un edificio nuevo. ¿Qué es el club? Para el que no sepa, ¿qué es el Club Parque? Vamos a decir un poquito más qué es. El club Parque... Es un club de barrio, sí. De una zona de Buenos Aires, de Villa Devoto, en realidad creo que está... O Villa del Parque. Bueno, están todos ahí medio juntitos. Donde en su momento... tuvieron un técnico fantástico que fue Madoni que empezó a llevar a sacar chicos y sacó cracks. Sorín, Riquelme, Redondo, sí. Sacó unos jugadores increíbles. Carlito Tevez, por supuesto. Claro, hasta hace un tiempo que bueno, Boca se lo lleva a Madoni. Placente Sorín, ¿no? Exacto. Y compra parte, creo, del Club Parque. Uh-huh. Y entonces el Club Parque quedó casi desarmado. Y bueno, ahora me dice Tito que vuelve Madoni, entonces puede ser. Lo que pasa que, bueno, Madoni ya también tiene sus años y habrá que ver cómo trabaja. Habrán ¿no? armado, está Batista también, el Bocha, ajá. acompañando. El hermano del Checho Batista, sí. Sí, están todos apoyando, todos los seis jugadores, están a La Paglia, están apoyando al club. Y pero siempre con la sana intención de jugar al fútbol. Todos los entrenamientos con la pelota, pisando la pelota. Sí, en primera tiene más o menos un paralelo con Argentinos Juniors, claro, que sería la filosofía esa con respecto al juego, ¿no? Sí, ¿qué es lo que quiso trasladar o extrapolar Boca Juniors? Hacer una especie de lo que hizo Argentinos Juniors, nada más que con el nombre y la trayectoria de Boca, y que... En algún caso por allí le dio resultado con el tema de Tevez cuando al final se lo trajeron, pero no sé si tuvo demasiada continuidad en cuanto a sacar jugadores y llevarlos a primera división, que podamos decir estos nacieron en el Club Parque, como ha ocurrido con Argentinos Juniors, muchos que llegaron a primera, y no sé si hay muchos jugadores de nacidos de la nueva era de Boca con el Club Parque que llegaron a primera. Mira, esto tiene algo que ver que hemos hablado con Tito muchas veces. O sea, las inferiores de Boca han sido absolutamente incoherentes. Vos tenés un técnico que es defensivo, otro técnico que es ofensivo, otro técnico no, que no juega... hay línea, no hay línea. No hay línea. Bueno, no es patrimonio de Boca solamente. No, bueno. Claro. Estamos hablando de que llevaron a Madoni, pero después vos tenías un técnico como Rellenar, otro técnico como fue Mousso en un determinado momento. No hay una línea que diga, bueno, los equipos nuestros van a hacer esto, van a jugar así. El Barcelona creo que tiene ese tipo de línea, lo hace desde que arrancan hasta que llegan a primera. Más allá del resultado. Porque más acá el fundamentalmente, resultado más allá echan al técnico, por eso juegan sin ninguna de otra duda. Manera. Y entonces esa incoherencia ha dicho que los resultados no sean buenos. Estamos llegando al final, ya casi estamos entregando el programa porque los chicos están listos para empezar con la Kermés de los sábados, así que le vamos a agradecer a Ricardo este grato momento, esta compañía que hemos tenido y lo vamos a convidar para que en un futuro no demasiado lejano volvamos a sentarnos aquí para charlar de fútbol, porque siempre nos queda ese sabor de poco. Sí, termina rápido. Vamos a ver qué pasa entonces. Gracias, gracias Ricardo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La verdad me encantó la charla y cuando guste. Bueno, así es. Bueno, y acá los vamos a dejar en compañía de la... Sí, ya está, la Kermés de los Sábados. Bueno, fantástico. Así que quedan en compañía de todos ellos. Y nos despedimos, Tito, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, amigos. Adiós, amigos. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Baby.